siempre te amaré. ¿Qué es la dislexia? La dislexia es un trastorno caracterizado por una dificultad para la comprensión de textos escritos, así como para distinguir o memorizar letras o grupos de letras, entre otros problemas. Su presencia suele detectarse entre los 8 y los 13 años de edad, y se origina cuando el hemisferio cerebral responsable de procesar la información visual actúa a menor velocidad que el hemisferio encargado de los procesos del lenguaje. En ocasiones se engloba también en este concepto a otro trastorno que va íntimamente asociado a la dislexia, la disgrafía o dificultad de escritura. Esta afección hace que, en general, resulte muy difícil llevar a cabo un aprendizaje normal, y puede ser más o menos incapacitante en función de qué tipo de síntomas predominen en cada individuo. Los síntomas que manifiestan los pacientes con dislexia pueden aparecer como un conjunto o, lo que es más habitual, de forma aislada. Podría decirse que estos síntomas tienen dos orígenes. Por un lado se encuentran los factores neurofisiológicos, debidos a una maduración más lenta del sistema nervioso y, por otro lado, existe un factor psicológico, debido a las presiones y tensiones que influirán en el progreso del trastorno. Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. ¡Qué chévere! ¡Qué gusto estar siempre junto a ustedes! En el otro extremo de la antena nos escuchas en ese espacio tan especial que es tu corazón. Y sobre todo, ingresando a través de tus oídos para invadir tus sentidos con información de la diversidad funcional. Y sobre todo también los contactos y las canciones que tú nos solicitas a través del WhatsApp, el 098-6601-549, el 2616-977, directamente conectadísimos al equipo de producción. Chévere, estamos pasando, disfrutando de todos los clásicos, poniéndonos romanticones y también muy muy encendidos, porque esto es la magia de la radio, compartir buena música, información sobre la discapacidad y sobre todo que tú empieces a cambiar, a sensibilizarte sobre nosotros, las personas con algún tipo de discapacidad. ¡Qué chévere estar junto a ti! Estamos temblando de pasión y delirio. se estremece y se despierta el instinto y otra vez quiero poseerte. Siento tu pecho agitado y tu vientre como el fuego. Los dos estamos temblando de pasión y delirio, de amor y deseo. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Hola. Sí, soy una niña. Dicen que los hijos no vienen con un manual. Por suerte para ti, yo traigo uno. Lee con atención. Primero, no me trates diferente solo porque soy niña. Puedo ser tan fuerte como tú. Segundo, no te preocupes si trepo un árbol o pateo una pelota. ¿Qué esperabas? Soy tu hija. Tercero, el respeto lo aprendo de ti. Por eso, trata a todas las mujeres como tratas a mamá. Cuarto,

la música, los éxitos y todo lo que tú quieres escuchar en un solo programa. Discapacidad en Acción. Bien, te motivamos a que si eres una persona con discapacidad visual, con discapacidad intelectual o síndrome autista, o tienes discapacidad física, auditiva, cualquier tipo de discapacidad que tengas, debes sentirte bastante bien. Sí, aunque parece contradictorio, debes sentirte súper chévere. ¿Por qué? Porque has sido escogido para demostrar que eres un espíritu bastante fuerte, tienes una fortaleza mental, también tienes una fortaleza espiritual y una fortaleza corporal que muchos envidiarían. Y te digo por qué, porque fuiste escogido dentro de todo el universo para demostrar que el ser humano es la creación más grande de la naturaleza. Porque cada uno de nosotros somos y formamos parte de este planeta azul como un engranaje importantísimo, indispensable para mover esos sentimientos y hacer sentir a las personas que no tienen discapacidad que nosotros podemos y que ellos a veces pierden el control por vicisitudes de la vida. Nosotros no, somos de doble tracción sobre todo. Hacemos las cosas y las hacemos bien, con cariño, con amor y sobre todo porque siempre sabemos que muchas personas dependen de nosotros. Nosotros como organización es lo que infundimos. Sabemos y estamos conscientes de que usted, si tiene discapacidad, lo va a lograr. Simplemente déjate ayudar. 2-616-977-098-66-01-549. Soy esa que tú te imaginas, una señorita

La falta de ritmo tanto en el movimiento como en el lenguaje, falta de equilibrio estático y dinámico, o un conocimiento insuficiente del esquema corporal, son algunas de las manifestaciones más características de la alteración psicomotriz en pacientes con dislexia. Trastornos perceptivos: al existir un problema a la hora de percibir la posición de su propio cuerpo, se creará de forma inherente en el individuo una incapacidad para percibir de manera adecuada la relación espacial de todo cuanto le rodea, la situación de los objetos arriba barra abajo, delante barra detrás, y la posición de las cosas respecto de sí mismo. Esto influirá también en el aprendizaje, puesto que al leer y escribir también existirá una percepción alterada del orden de las letras y las palabras. Los trastornos pedagógicos e instructivos suelen ser detectados en niños en edad escolar. Según la edad, se percibirán unos u otros síntomas que lleven al diagnóstico concreto. Los padres y, principalmente, los profesores, observarán de forma sistemática confusiones de letras con forma parecida, bajo nivel de comprensión, errores en la lectura, inversiones, omisiones y adiciones en la escritura, etc. Aparte de esto, el niño disléxico tenderá a mostrar falta de atención y una disminución progresiva del interés por el estudio debido al enorme esfuerzo que le supone alcanzar los objetivos propuestos y seguir el ritmo de sus compañeros. Esto, unido a los problemas psicomotrices, lleva en numerosas ocasiones a que el niño trate de crear un escudo de defensa frente a quienes le rodean, dando lugar a una inadaptación personal importante. Walter Verde Soto, en Discapacidad en Acción. ¿Cómo les ves pasando? Espero que muy bien, ¿verdad? Todavía con... algunos estarán todavía como recordando cómo la pasaron el fin de semana, ¿verdad? En todo este largo feriado, recordando también con quién compartieron, cómo la pasaron, cómo la disfrutaron, cómo el viento golpeaba tus mejillas y hacía que tu cabello ondeara con las olas del mar de pronto, ¿verdad? Junto a tu media naranja, a tu peor desnada, o así también solo disfrutando de esas merecidas vacaciones. Y pues ahora, ya en una nueva semana casi terminándola, estás pensando, meditabundo, enfocándote nuevamente para alcanzar el éxito. Porque cada día que vives, cada día que disfrutas del hecho mismo de poder respirar, es algo importantísimo. Porque eres la creación más grande de la naturaleza. Estás aquí para triunfar. No eres algo que nadie quiere, sino que eres lo que todos necesitan para sentirse vivos. Esto es Discapacidad en Acción. Se ha vuelto realidad. solamente amor. Cabeza inquieta y guapa, un poco más que ayer, se volvió corajuda, porque más te apresuras, no le dejan hacer. Poco a poco se esfumaba nuestra alegría y solo había un corazón que gemía su dolor. Maldición, qué dolor. Dar amor sin ser amado, yo no quería. Yo no quería. Darte un poco más de tiempo, ¿de qué valía? ¿Qué valía? Ya mi instinto me gritaba que no eras mía. Y es mejor decir adiós si no hay nada entre tú y yo. Maldiciones, estoy llorando, mis lágrimas rotas. me imaginaba lo que dirías. ¿Qué dirías? Piensas que ni sospechaba que me mentías. Me mentías. ¿Cuántas veces me irritabas con tu ironía? Pienso que tal vez fue todo por culpa mía. Y es mejor decir adiós si no hay nada entre tú y yo. Es mejor. Es mejor. Maldición, estoy llorando, mis lágrimas rodando, nada puedo hacer. Mi amor has pisoteado, te cuesta el aceptarlo, no, no puede ser. Tratamiento de la dislexia. La dislexia puede ser tratada, y los resultados que se obtienen suelen ser muy positivos. Para ello es fundamental conseguir un diagnóstico a tiempo y conocer con precisión el tipo de dislexia que sufre el paciente. En niños hasta los 9 años, el tratamiento asegura una recuperación total o casi total. Después de los 10 años resulta más complicado el aprendizaje de determinados parámetros y, por tanto, suelen requerirse terapias más largas. El tratamiento de la dislexia debe ser completamente personalizado y adaptado a la edad y síntomas del paciente. Cada niño sufrirá diferentes carencias y requerirá que se haga especial hincapié en distintos aspectos. La manera de superar la dislexia consiste básicamente en aprender a leer y escribir de nuevo, adaptando el ritmo de aprendizaje a las capacidades del niño. Este es un trabajo muy duro para un niño de cualquier edad, y es muy fácil que pierdan el interés rápidamente o que se den por vencidos. Por ello, es primordial en todos los casos crear interés, motivar, y llevar a cabo la terapia con actividades que no resulten tediosas. Los pedagogos y profesionales tienden a enfocar el tratamiento de una forma u otra en función de la edad. Niños en educación infantil normalmente aún no están aprendiendo a escribir, de modo que se insiste en prevenir dificultades futuras con ejercicios que activen la conciencia fonológica, rimas, dividir palabras en sílabas, etc. Niños de 6 a 9 años a la tarea de aumentar la conciencia fonológica va a sumarse el trabajo lector. Se insistirá en un incremento de la lectura y lectura en voz alta, siempre tratando de proporcionar textos atractivos que despierten el interés del niño. Niños mayores de 10 años a esta edad es difícil corregir carencias en la conciencia fonológica. Lo mismo ocurrirá con la lectoescritura, de modo que la terapia se centrará en tratar de encontrar técnicas y trucos que faciliten la comprensión de textos. Dislexia en el adulto. La mayoría de los casos de dislexia se detectan en edad escolar y son tratados de forma adecuada. pero existe un porcentaje de personas que sufren dislexia y no lo saben, lo que supone una enorme fuente de frustración e inseguridad para ellas, ya que se ven constantemente sometidos a presiones, estrés, esfuerzo extra, etc. A esto se suma la falta de apoyo a la que se enfrentan en ocasiones los pacientes que han sido diagnosticados y que están recibiendo tratamiento, a los que se debe hacer saber que no están menos capacitados que los demás, y que tienen a su disposición los recursos que necesiten para superar sus dificultades. Por otro lado, es importante recordar que se trata de un trastorno crónico, y que aunque una persona haya tenido la oportunidad de recibir tratamiento durante la infancia, esto no significa que al llegar a la edad adulta no deba seguir aprendiendo y esforzándose. Bien, cuando estamos atravesando diferentes situaciones en la vida, ¿verdad? Y una de ellas es vivir con la discapacidad, nosotros tenemos que ser bastante, pero bastante positivos, porque solo así podemos superar este gran reto. Las herramientas tecnológicas, ciclotecnológicas y la tecnología que se enfoca en el beneficio de las personas con discapacidad, al saber usarlas, estas herramientas se convierten en una arma fundamental para atacar aquellos pensamientos ortodoxos en los que piensan que nosotros las personas con algún tipo de discapacidad no lo vamos a lograr. Más errado, más lejos de la realidad, es todo lo que tú piensas sobre nosotros. Somos personas y seres humanos como cualquiera que vive en este país, en este mundo azul. Sí, tenemos discapacidad, pero dominamos la tecnología porque hemos recibido una rehabilitación básica funcional enfocada en ese momento tecnológico que vive el mundo. Y en base a eso es nuestra fortaleza. Las personas ciegas podemos leer a través de los lectores de pantalla. Las personas sordas pueden tener el derecho a la comunicación a través de software especiales para comunicarse. Así también las personas con discapacidad física pueden caminar ya con los esqueletos robóticos. Pueden trasladarse más fácilmente con las sillas de ruedas automáticas, la discapacidad intelectual con la pictografía y todo aquello instalado en un computador que no ocupa más allá de un metro cuadrado. ¿Sí? La tecnología es lo que nos comunica, lo que nos hace estar conectados a este mundo cuando tenemos la discapacidad. Y cuando no la tenemos también, nos ayuda a forjarnos como seres humanos productivos. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Tenemos tecnología, usémoslas para nuestro provecho y conozcamos más, porque estamos viviendo en la era de los millennials, en la era del conocimiento, en la que el que tiene el conocimiento podrá triunfar y el que se queda rezagado demorará en alcanzar el éxito. Pero solo una rehabilitación básica funcional, como la que nosotros te ofrecemos en Fundación Procodis, es lo que tú necesitas para en 5 semanas estar listo y operativo para formar parte de este gran mundo en el que nosotros tenemos una oportunidad gracias a la tecnología. Continuamos acariciando tus sentidos, acariciándote toda, de arriba abajo, de izquierda a derecha, con la buena música que escogitamos acá en el programa y sobre todo todos los chicos y chicas de producción. Qué bien, ¿no? Capacitándote puedes manejarlo, capacitando puedes escoger la música, capacitando puedes disfrutar de la radio. Estar en todos los sitios que tú quieras al mismo tiempo y estar en los lugares más confidenciales en las que tú nos escoges para escucharnos. Así es, ¿verdad? Esa es la magia de la radio, podemos estar en tus manos. Porque nos escuchas en tu radio portátil, o mientras ruedas en tu vehículo, o también de pronto estás viajando, ¿verdad? Y a lo lejos nos estás escuchando con la música que tú nos has solicitado. Esto es Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Tercer mes del año, casi el tiempo no cuenta, ¿verdad? Lo que cuentan son las acciones. Y lo que tú hagas hoy es lo que cambia y fomenta la diferencia.

sobre las metodologías que se utilizan hoy por hoy en la era del milenio para rehabilitar a las personas con algún tipo de discapacidad es súper desconocida. Y ese es el objetivo que tiene este programa, hacerte conocer que tienes una oportunidad al usar estas tecnologías. Cuando empezamos en la rehabilitación básica funcional, todos entramos temerosos. Y en este nuevo ciclo en el que vive Fundación Procodis con el señor Daniel Patiño, también está la familia Triana, cuando están también nuevos compañeros como el Brazan y también nuevos compañeras como Marta, sabemos que es un recorderis de cómo empezamos y todo lo que hemos logrado. Cuando ellos vienen y empieza este nuevo ciclo de capacitación, todos aquí les fortalecemos para que entiendan y sobre todo comprendan que es un proceso que les va a llevar 5 semanas y luego de aquello van a tener una vida como la que tenían antes. La única diferencia es que ya no van a ver malas caras. La única diferencia es que las voces que escuchan siempre estarán de buen humor y sobre todo tendrán un buen semblante. Que la vida te va a sonreír mucho mejor porque escuchas todo lo que sucede a tu alrededor cuando te detienes un momento para meditar que estás vivo y que puedes continuar. Así que pues, no lo pienses más. Si tienes o has adquirido alguna discapacidad, simplemente empieza tu proceso de rehabilitación básica funcional. Hazte sentir en este mundo, haznos conocer todo lo que tú quieres y lo que tienes para dar, entregar, y nosotros, con las herramientas tiflotecnológicas, podremos darte la mejor ayuda posible. Así que llámame, hazte sentir, 2616-977-098-66-01549, habilitado. Si quieres tú quiero yo, tú me pides que no te olvide jamás. Y aunque no quisieras tú, dime qué puedo yo hacer para llegarte a olvidar. Si quieres tú, quiero yo, tú me dices amor, que debemos esperar. Y aunque no quisieras tú, yo te diría también, deja el tiempo pasar. Pero estoy lleno de ti, de la cabeza a los pies, desde mi alma a mi mente. Y ahora me tengo que ir, no sé qué va a ser de mí, hasta que yo vuelva a verte. Voy a esperarte hasta que me quede un soplo de vida. Voy a quererte porque estoy enamorado de ti. Voy a pensarte cada minuto, cada instante. Voy a soñarte cada noche, aunque estés lejos de mí. Voy a besarte porque tus besos los llevo prendidos. Voy a abrazarte porque tu piel se ha quedado en mi piel. Voy a extrañarte cuánto te echaré de menos, porque tú, mi amor secreto, eres ya parte de mí. Quiero yo, tú me pides que no te olvide jamás. Y aunque no quisieras tú, dime qué puedo yo hacer para llegarte a olvidar. Pero estoy lleno de ti, de la cabeza a los pies, desde mi alma a mi mente. Y ahora me tengo que ir, no sé qué va a ser de mí, hasta que yo vuelva a verte. Voy a esperarte hasta que me quede un soplo de vida. Voy a quererte porque estoy enamorado de ti. Voy a pensarte cada minuto, cada instante. Voy a soñarte cada noche, aunque estés lejos de mí. Voy a besarte porque tus besos los llevo prendidos. Voy a abrazarte porque tu piel se ha quedado en mi piel. Voy a extrañarte cuánto te echaré de menos, porque tú, mi amor secreto, eres ya parte de mí. Voy a esperarte hasta que me quede un soplo de vida. Voy a quererte porque estoy enamorado de ti. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Si tú bien sabes que lo nuestro no puede ser, en tus manos está la fe perdida. Y escoger si me dejas de querer. Déjame, si es lo que quieres, yo después sabré qué hacer. Iré ante el Señor, me postraré a su ojos son los órganos encargados de mostrarnos el mundo. A través de ellos vemos los colores, las formas y podemos desplazarnos hacia donde queramos. Las enfermedades que sufren son de tipo degenerativo y están asociadas a otros males o simplemente se debilitan por el paso del tiempo. La alimentación y los dispositivos tecnológicos también son factores de riesgo. Veamos los problemas oculares más comunes. Presbicia. Es la pérdida de visión de los objetos cercanos. Las letras muy pequeñas tampoco se pueden ver. Esta enfermedad la padece más del 70% de la población mundial y es más frecuente en pacientes con más de 40 años. Suele corregirse con el uso de lentes especiales. Los flotadores. Son pequeñas manchas que flotan a través del ojo. Aparecen por el abuso de dispositivos celulares y cuando hay mucha luz en una habitación, también suelen molestar. No son una enfermedad grave, pero es un motivo más que suficiente para consultar con el oftalmólogo de cabecera. Sequedad en los ojos. Cuando las glándulas lagrimales no producen el suficiente líquido para lubricar el ojo, este se reseca mucho, hasta el punto de provocar ardor, picazón y, en el peor de los casos, la pérdida de visión. El polvo, los problemas hormonales y la mala alimentación son unas de las principales causas. Lagrimeo. Contrario a la resequedad, sucede por cambios bruscos de temperatura. El ojo produce más lágrimas de lo normal y esto es un signo de alerta ante alguna infección bacteriana. Proteger los ojos con gafas de sol es una de las medidas que se deben tomar para evitar este padecimiento. Cataratas. Una de las características principales de este mal es que algunas áreas oculares se vuelven opacas. Si no se corrigen a tiempo, pueden extenderse por todo el ojo. La visión se ve muy afectada y la cirugía es la forma más rápida y segura de quitarlas. Glaucoma. Es una enfermedad que afecta directamente al nervio óptico. Se encuentra asociado con una elevación en la presión del ojo. Se presenta con más frecuencia en personas mayores de 65 años y existen varias alternativas para su tratamiento. Astigmatismo. Quien la padece ve las imágenes muy confusas y distorsionadas. Suele ser dolorosa y las molestias repercuten en la cabeza y las zonas aledañas a la cavidad ocular. La cirugía refractiva es una de las alternativas más efectivas para combatirlo. Conjuntivitis. La más común es la de tipo alérgico, que se produce luego de alguna reacción negativa hacia el polen, así como los vientos fuertes y los cambios bruscos de temperatura. Los síntomas son muy molestos y suelen tratarse con antibióticos. Estrabismo. Sucede cuando un ojo se desvía. Si se detecta a tiempo, puede corregirse fácilmente. De lo contrario, se deben recurrir a alternativas más molestas como la cirugía. En edad infantil se puede tratar con el uso de lentes, parches y algunos ejercicios. Miopía. Los pacientes que la padecen no pueden enfocar ciertos objetos. En términos más generales, no pueden ver de lejos y se les dificulta, por ejemplo, ver a otras personas en la calle o la ruta del autobús. Aparece en la infancia y sus síntomas incrementan con el paso de los años. ¿Qué tal? Qué gusto compartir contigo esta nueva edición de Discapacidad en Acción, ¿sí? Me salió con verso y sin mayor esfuerzo. ¡Qué chévere! Los ánimos en el tercer mes de este año 2019, ¿verdad? ¿Cómo vuela el tiempo? Ya los presupuestos casi que están aprobados, ya los engranajes están encajando y cada uno de nuestros proyectos podrá empezar a dar la vuelta para mover esa gran turbina del conocimiento. Un nuevo ciclo se ha abierto en Fundación Procodis y queremos que tú formes parte de ese ciclo. Llámanos, continúa con nosotros. Aventúrate a aprender algo nuevo, algo que te va a ayudar para generar energía, para generar entusiasmo y sobre todo para que tú mismo generes algo positivo para tu vida. Yo soy Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual, que la vive, la siente, la comparte contigo. ¡Llámame! En tu mar estoy perdida, tu corriente me ha...

vamos por él, porque le vaya bien, y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor. Hoy te voy a hablar de la amaurosis fugaz, que es una pérdida de visión en uno de los ojos. La pérdida de visión puede ser total o parcial, y usualmente no es permanente. Otro nombre es ceguera monocular transitoria. Por lo general, la visión vuelve a la normalidad después de unos segundos o unos pocos minutos, y como ya está mejor cuando busca la atención médica, esto hace más difícil encontrar la causa y hacer el diagnóstico apropiado. Personas que han tenido amaurosis fugaz a menudo dicen que era como una sombra o cortina que se apoderó de su visión. Por lo general esto sucede porque una arteria que lleva sangre a la vista se bloquea. Esta arteria se conoce como la arteria de la retina. El bloqueo ocurre a menudo debido a un coágulo sanguíneo o una placa que se desprende de una arteria grande y viaja hacia la vista o el ojo. Se queda atrapada en la arteria retiniana. Amaurosis fugaz también puede ocurrir cuando el flujo de sangre es disminuido en vasos sanguíneos que están estrechados. Cuando los pacientes son de edad mayor, cuando sufren de amaurosis fugaz, puede ser un signo de otro problema grave como la arteritis de células grandes. Este también se llama arteritis temporal. Por lo general ocurre en personas mayores de 50 años. Los vasos sanguíneos de la cabeza y el cuello se inflaman. Esto puede causar síntomas de amaurosis fugaz. A primera instancia, problemas de visión pueden ser temporeros. Sin embargo, puede hacer que las personas se queden ciegas si no es diagnosticado o tratado eficientemente. Esta ceguera puede ser permanente. Otro síntoma de arteritis temporal es dolor de cabeza severo sobre el templo, el lado de la cabeza. Y la mandíbula también se puede doler o lastimar cuando mastica. Si usted tiene estos síntomas, tiene que ir de inmediato a la sala de emergencia, ya que el tratamiento de urgencia con esteroides puede disminuir el progreso y la falta de visión y ceguera. El tratamiento no es específico. No hay tratamiento específico porque depende de la causa de la amaurosis fugaz. Lo importante es averiguar qué fue lo que causó y tratar de revertir este problema. Es posible que tengamos que hacer otras pruebas para averiguar la causa de la amaurosis fugaz. Estas pruebas incluyen una ecografía de las arterias carótidas en el cuello, para ver si están bloqueadas estas arterias, un ecocardiograma o ultrasonido del corazón para ver si hay un coágulo en las cámaras del corazón que pueden haber roto y viajar por la sangre hacia el ojo, una resonancia magnética o una tomografía computadorizada del cerebro. También análisis de sangre más específicos son necesarios. El médico de urgencia ha determinado que es prudente darlo de alta. Es muy importante que usted siga las instrucciones del médico y se siga con su médico de cabecera tan pronto sea posible. Si usted experimenta los siguientes síntomas, debe regresar de inmediato a la sala de emergencia. Si los brazos se debilitan, si tiene entumecimiento o parálisis que no puede mover un lado del cuerpo específicamente. Si usted tiene pérdida de la visión, dificultad para hablar o problemas para pensar. Tiene dolor de pecho o le falta el aliento. Se duele el ojo. Incluso si todavía puede ver bien, si usted tiene cualquiera de otras señales de arteritis temporal como se describió anteriormente, o si tiene otras preocupaciones o inquietudes que no discutimos cuando lo vimos la primera vez. Qué chévere estar contigo, qué chévere estar junto a ti, acompañándote en ese sitio especial. Muy en la mañanita, ¿verdad? De pronto te estás despertando, te estás un poco perezosita. Te estás estirando de a poquito, o de pronto tú también estás ya activo, te despertaste mucho antes que nosotros empezáramos a radiar energía en esta emisora, y pues nos estás escuchando mientras viajas o simplemente mientras te preparas para iniciar tu actividad diaria. También de pronto estás preparando el desayuno. Y grato es saber que tú y yo estamos juntos, ¿verdad? A través de la magia de la radio, a través de este espacio, a través de la música que nos has pedido y sobre todo a través de la información que tú vas conociendo sobre nosotros, las personas con discapacidad. ¿Sí? Junto a nosotros, participando siempre, cada minuto, en este nuevo mundo de la diversidad funcional. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail procodis.tvradio@hotmail.com. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador.

Los ojos son los órganos que nos permiten conocer el mundo, apreciar colores y texturas, así como ayudarnos grandemente en el proceso de la locomoción. Las enfermedades que padecen por lo general son degenerativas y se van complicando con el paso del tiempo. La retina es uno de los principales tejidos en el interior del ojo y sus enfermedades se denominan retinopatías. Igualmente, existen otros males que afectan directamente el nervio óptico, el iris y la pupila. A continuación, las enfermedades más raras de los ojos. Retinosis pigmentaria. Es una enfermedad muy rara de origen genético que va empeorando conforme pasa el tiempo. Quienes la padecen desarrollan una sensibilidad a la luz muy aguda y van perdiendo la vista poco a poco. Afecta mucho la visión nocturna. Enfermedad de Coats. Afecta más a los hombres que a las mujeres. Los primeros síntomas se presentan a muy temprana edad y estos van desde la pérdida de la visión, estrabismo y desprendimiento de la retina. Se caracteriza por algunos daños en los vasos sanguíneos que distribuyen la sangre a toda la cavidad ocular, razón por la que se acumula en la retina. Amaurosis congénita del Leber, más conocida como LCA. Es una enfermedad de origen genético que se distingue por una pérdida de visión en los niños desde muy temprana edad. Afecta principalmente la retina, pero con el paso del tiempo se van degenerando también la córnea y el nervio óptico. Algunos científicos aseguran que este mal es incurable. Heterocromía. Es una falla ocular en la que el iris de los ojos es de color diferente. Es decir, un ojo posee una pigmentación diferente al otro, cuando lo normal sería que ambos fueran del mismo color. Quienes la padecen la desarrollaron desde el vientre mientras estaban en proceso de gestación. Se cree que el ojo más claro ve menos que el oscuro. El síndrome de ojo de gato. Es una enfermedad muy inusual que se caracteriza por la alteración del número de cromosomas, lo cual produce algunas malformaciones en varios órganos desde la gestación. Este particularmente se caracteriza por las pupilas hacia abajo y tiene forma muy similar a la de un gato. Enfermedad de Van Hype-Lindau, conocida como VHL. Es una enfermedad derivada de la mutación del gen en el cromosoma 3P. Los síntomas más frecuentes son dolores de cabeza, pérdida de equilibrio, mareo y pérdida de visión. La retina es uno de los órganos más afectados. Hipopión. Es un término que se usa para definir la presencia de leucocitos y fibrina dentro del ojo. Se produce por la presencia de algunos tóxicos, bacterias u hongos. Algunos de los síntomas más frecuentes son enrojecimiento, inflamación e infección de la córnea. Queratoconjuntivitis vernal. Es una inflamación de la conjuntiva que se presenta en algunos niños. Puede ser muy molesto y afecta más a los varones. Si no se recibe el tratamiento adecuado, puede aparecer a lo largo de la vida con mayores complicaciones. Aniridia. Es una patología que se caracteriza por la ausencia de color en el iris. Está asociado con algunos tipos de cáncer, siendo el renal el que más casos de este tipo ha reportado. Retinoblastoma. Es un tumor que afecta principalmente a los niños. Se produce por algunas mutaciones genéticas y los principales síntomas son el estrabismo y la presencia de reflejos blancos en el ojo. Se cree que es un mal que afecta solo a 4 personas entre 1 millón. ¡Qué chévere! Donde quiera que te encuentres y lo que quiera que estés haciendo, hazlo muy, pero muy bien. ¿Sí? Cuéntamelo todo a través de las líneas de acceso. Llámame, quiero escuchar tu voz a través del 098-66-01549. Te repito, 098-66-01549. O en directo a producción 2616-977. El corazón late y eso significa que estás vivo. la música suena y eso significa que tú estás también vivo. La información llega y eso significa que estás conociendo algo nuevo cada día. Estamos en la época del millennial y sabemos que el conocimiento te hará libre. Así que pues, libérate conociendo sobre las nuevas tecnologías que te permiten funcionar nuevamente y formar parte de los cyborgs de este nuevo siglo del millennial. ¿Sí? ¿Qué es un cyborg? Mitad hombre y mitad tecnología. Si manejas la tecnología, forma parte de ti. Y si forma parte de ti, vives, sientes y participas de esos dos mundos que la ciencia y el conocimiento del ser humano ha unido para que las personas con discapacidad podamos disfrutar de nuestro entorno. Así que no te lo puedes perder. Forma parte del nuevo ciclo de capacitación de Fundación Procodis. También les invitamos a nuestros amigos de Santa Elena. También les comunicamos que pues ya los cupos lastimosamente se terminaron. Tenemos 110 personas inscritas y pues con ellos vamos a trabajar durante el siguiente trimestre, ¿sí? Así que pues estamos ya escogitando los espacios, poniendo la agenda lista para trabajar. Y pues reiteramos, en la provincia de Santa Elena los cupos están cerrados. Tendremos la nueva oportunidad para abrir los cupos, pero por lo pronto ya estamos agendando día, hora y lugar para iniciar las capacitaciones. Así que pues, atento a nuestro llamado, porque haremos grupos de 25 personas y junto a ustedes forjaremos nuevas amistades, nuevas experiencias y sobre todo también ingresarás ya a la magia de la nueva tecnología para las personas con discapacidad. Continuamos. Sé que me faltas Necesito que me digas si me quieres. Yo realmente estoy de ti enamorada. Y si piensas engañarme, no lo hagas. Otro engaño no resiste. Estás escuchando corazón, Discapacidad en Acción. Que te quiero, tú bien sabes que te quiero. Y quererte más, mi amor, es imposible. Hoy mi corazón por eso está muy triste, al no ser correspondido por tu amor. Yo necesito saber si tú me quieres. Si no me puedes querer, di francamente. No lastimes más mi corazón. No lastimes más mi corazón. No lastimes más. No lastimes más. No lastimes más. Yo necesito saber si quiero saber. Bien, ya en la parte final de nuestro programa nos vamos despidiendo, sabiendo que tú y yo siempre estamos pegaditos, oído a oído y sintonizados a través de esta frecuencia en Costa, Sierra, Oriente, en Galápagos también y a nivel mundial por cada una de las webs que radiamos desde el centro mismo del mundo. Así que pues me voy despidiendo, gracias a todo mi equipo de trabajo, a todo mi equipo de colaboradores en producción general, Angélica María Chiluis Amaya, también en reportería Rubén Suárez, asistente de producción Brian Ojeda, qué gusto también Michelle Triana, ya en preproducción, preparándose también, lista para el despegue. Y sobre todo, nuestra musicóloga Lilian Ponce Constante, junto a ustedes, cada semana, el equipo más extremo de la radio. Mi nombre es Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual, que la vive, la siente, la comparte. Les recordamos que este programa ya se escuchó. Que te soy infiel, que te estoy mintiendo por primera vez.